Muy buenas. De nuevo con vosotros en Radio Barrio, tras el parón vacacional. Soy Pelayo y hoy os hago un repaso por la década prodigiosa. Además, Gonzalo nos enseña una receta con membrillos. Metal Nestis sigue con su heavy metal. Y Riad entrevista a Natalia, integradora social de Sortarachi. Y para empezar el programa de este mes, felicitamos a uno de los mejores cantantes italianos de la historia. Hoy cumple 80 años y se llama Michele Scomegna, aunque muchos no le conoceréis por este nombre, porque su nombre artístico es Nicola Di Bari. Os dejamos con una de sus últimas canciones. En 2014, después de 30 años sin grabar, Nicola publica su último disco y ahí aparece esta canción, La jaula del recuerdo. Comenzamos. Me recuerdo el día de abril, que fue nuestro aniversario. Un amor que fue creciendo y sin detenerse, sin preguntarme nada, tampoco una mirada, tampoco una caricia bajo el cielo. Y yo te amaba siempre, siempre más. Cuántas veces te encerré en la jaula del recuerdo. Cuántas noches dediqué a no dormirme más. Era tiempo reservado para yo pensar en ti. ¿Dónde están ahora tus manos que quisiera todavía? ¿Seguirán estando hermosas, tan hermosas para quién? Yo soy como un soldadito que pelea por su guerra. Quiero ir contra el destino que no me da nada y que no pregunta por qué todo ha acabado. No le interesa el mal que hizo a nosotros. Ayúdame si quieres tú. Me recuerdo el día de abril, que fue nuestro aniversario. Un amor que fue creciendo y sin detenerse, sin preguntarme nada, tampoco una mirada, tampoco una caricia bajo el cielo. Y yo te amaba siempre más. El olor a hierba fresca inundaba la cabaña. Nunca tú quisiste irte, cada día era así. Preguntabas por qué el sol se ponía siempre allí. Y las rosas del jardín ahora esperan por tus ojos. Nadie vive de recuerdos, pero nunca es tarde para imaginarte, quedando en esperarte. buscando una esperanza a mis deseos para que vuelvas junto a mí. Como queman los recuerdos, mas yo debo usarlos para imaginarte, quedarme aquí a esperarte, buscando una esperanza a mis deseos, ya no quedarme más sin ti. Recuerdos que hay de ti, de ti. Hilero azkenengo martitzenean, arratsaldeko hiruretatik laurak arte, 97an, Radio Barrio daukazu entzungai. Zure osoaren taupada, irratirik urbilena, 97a, ametxe egiten duen irratia. Hola, muy buenas, soy de Sustarás y nos acompaña hoy Natalia, una integradora social de la Asociación Sortarasi, en la cual nos vamos a tocar un tema del momento, el coronavirus. Antes que nada, gracias Natalia por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Ongi etorri. Hola Ria, muchas gracias. Bueno, pues ahora mismo muy bien, estoy muy bien. Bueno, nos vamos a tocar un día muy sensible hoy. La primera pregunta, ¿cómo ha sido el confinamiento durante estos últimos meses en el centro de día de Sortarasi? Bueno, pues los meses que estuvimos confinados fueron bastante duros, la verdad. Empezamos la convivencia, la empezamos de una manera muy complicada, porque nos quedamos alrededor de unas, pues no sé si estarían 12 personas, 12, 13 personas ahí en el centro de día y se nos hizo muy duro porque pasamos de, bueno, cada uno de tener su libertad y su vida a estar muchas personas en un mismo sitio y al final cada uno tiene sus rutinas, tiene sus manías y una convivencia tan larga ha sido complicada. Pero la verdad es que con el paso de los días todo fue a mejor, nos fuimos acostumbrando a la rutina que nos hacíamos, organizábamos muchas actividades, muchas películas, meriendas y poco a poco pues lo fuimos haciendo y lo conseguimos y la verdad es que genial porque además nadie se puso enfermo y lo conseguimos pasar todos juntos. ¿Crees que la pandemia ha empeorado la situación ahora por el momento en el sentido laboral, social, en las personas generalmente ahora? Pues creo que sí, la verdad es que se ha visto, ¿no?, que laboralmente para todo el mundo ha sido muy duro este golpe del coronavirus, porque bueno, mucha gente se ha quedado sin trabajo, mucha gente no le han renovado contratos, gente que se ha visto que oportunidades que tenía las ha ido perdiendo. Y socialmente creo que también ha habido un cambio, pues bueno, desde el ocio, ¿no? Ahora la manera que tenemos de pasar nuestro tiempo libre ha cambiado mucho, no nos hemos visto que todo está como mucho más reducido, las distancias sociales hacen que también nos relacionemos de una manera un poco más fría, puede decirse, y creo que sí que ha sido un cambio. Yo espero que no sea esto para mucho tiempo, porque la verdad es que en algunos sentidos da un poco pena ver, ¿no?, ese cambio que hemos tenido de que ya parece que no queremos ni contactar con gente nueva. Entonces, sí creo que ha afectado. Pero ya te digo, espero que esto dure unos meses y luego podamos volver un poco a la vida que teníamos antes. Ya estamos viviendo como la sociedad en nórdicos, la relación más fría parece, En todos los sentidos. Ahí me tocó vivir unos años y viví eso sin pandemia, pero ahora me tocó vivir con pandemia en otra país donde estamos ahora. ¿Crees que la pandemia va a afectar al futuro del inmigrante? Bueno, creo que ya se está viendo que vienen muchos menos inmigrantes. Creo que en las fronteras ha habido un parón. No sé exactamente de números, de estadísticas, pero creo que sí se está notando una diferencia, ¿no? De otros veranos que llegaba mucha más gente de otros países, y este verano se ha notado que no llegan tantos chicos, sobre todo. Por un lado eso, respecto a las personas que están por venir y a las personas inmigrantes que ya están aquí, bueno, creo que les ha afectado como a mucha gente local, y podría decirse que si les ha afectado más a las personas inmigrantes, bueno, igual en algunos aspectos sí, ¿no? A la hora de buscar trabajo, por ejemplo, ¿no? Como hemos comentado antes, sí que ha podido empeorar, en el sentido que ahora, como hemos dicho, el trato entre las personas es más frío, no queremos contactar con gente que no conocemos. Efectivamente. Puede ser, ¿no?, que la gente se corte mucho, y eso para el inmigrante puede ser que sea un impedimento. Pero bueno, luego, ¿qué decir? Ahora que empieza el curso, empieza septiembre, se están retomando los cursos, las clases de castellano. En ese sentido, creo que todo eso está evolucionando muy bien. Conocemos a muchos chicos que están empezando ya sus clases, y que eso poco a poco, bueno, pues con sus medidas y tal, pero que sí que está avanzando. Bueno, muchísimas gracias por estar, por vuestra colaboración, y esperamos que termine esto más pronto. Volvemos a vivir la vida como antes. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Riyad, y yo creo que sí, que estos meses que hemos pasado finalmente pasarán, y poco a poco podremos volver a la normalidad que teníamos antes. Gracias. Muy buenas, de nuevo con vosotros tras el parón veraniego Pelayo, de todo un poco. Hoy os voy a hablar de la música de los años 60 en España, época conocida como la década prodigiosa, y de sus más importantes exponentes de la música pop rock. Comienzo con Los Bravos y Black is Black, Los Brincos y su Nadie te quiere ya, Los Sires con Si yo tuviera una escoba, Los Diablos y Un rayo de sol, Los Mustang con San Francisco, Los Pequeñiques con sus temas instrumentales como El tiempo vuela, Cerca las estrellas e Hilo de seda, Los Canarios con todos sus temas en inglés, tal como Peppermint Frappé, Los Relámpagos y Recuerdos de la Alhambra, Los Inolvidables Mocedades, que todas sus canciones eran éxitos, como por nombrar alguna, Eres tú, Amor de hombre, Tómame o déjame, Le llamaban loca, etc. Juan y Junior, el dúo por excelencia, Anduriña y Tú me dijiste adiós, y bastantes más éxitos. Continúo con el grupo Lone Star, con Ana María y Ella te quiere, Víctor Manuel y Ana Belén, La Muralla y No sé por qué te quiero tanto, el incombustible dúo dinámico con canciones como Esos ojitos negros, 15 años tiene mi amor y muchas más. El gran Camilo VI, uno de los mayores exponentes de la música española, triunfó en medio mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde le llegaron a comparar con Frank Sinatra, y América del Sur. Entre sus canciones destacó Algo de mí, que he tenido el gusto de cantar con otras 5 canciones suyas en un concierto en su homenaje cuando falleció. También hay que resaltar su gran papel en Jesucristo Superstar, y no nombro más porque todas sus canciones eran éxitos, teniendo varios récords mundiales de superventas. Sigo con Julio Iglesias, que ha actuado en la mayor parte del mundo. Tendría que nombrar todas sus canciones, pero recuerdo a Hey, La vida sigue igual y De niña a mujer, dedicada a una de sus hijas. Rafael, también con grandes éxitos y su portentosa voz, es el único que se ha atrevido a cantar sin micrófono en el Olimpia de París y aún mantiene la voz como para seguir cantando. Yo soy aquel, Escándalo, El tamborilero, Digan lo que digan y casi todas las demás de él. El grupo Los Ángeles, con grandes éxitos como Mañana, Mañana y Una vez juré. De Nino Bravo puedo decir que fue posiblemente el mejor tenor de la década. Murió muy joven en un accidente de coche, lo que no le impidió componer 16 éxitos, entre los que puedo destacar Noelia y Un beso y una flor. Cecilia, una de las mejores voces de la época, que también falleció joven y también en accidente de coche. Las canciones más importantes que nos dejó son Un ramito de violetas, Dama, dama, Mi querida España y Desde que tú te has ido. Roberto Carlos, con canciones melódicas como Lady Laura, El gato que está triste y azul y Sentada a la vera de un camino. Continúo con Rocío Dúrcal y sus rancheras, tal como Me gustas mucho. Pachi Andión se inició con grupos que no trascendieron. Empezó a cantar sus canciones en solitario con canciones como Una, dos y tres y Nos pasarán la cuenta. El catalán Joan Manuel Serrat nos dejó canciones como Cantares y La mujer que yo quiero, entre otras. Maritrini, con canciones melódicas, Yo no soy esa, Un hombre marchó y otras varias. Jordi Dan y El chiringuito y Paloma Blanca. José Luis Perales, con sus canciones más conocidas y Quién es él, Un velero llamado Libertad y varias más. Luis Aguilé, con varias canciones del verano, como Cuando salí de Cuba, La chatunga, El tío Calambres. También había un colectivo de italianos que actuaban más en España, con varias canciones en castellano, que en su propio país. Puedo nombrar a Albano y Romina Power, con Felicità, Libertad y Arena Blanca. Rafaela Carrà, afincada en España, con varios éxitos como Fiesta, En el amor todos empezar, Rumore y otros éxitos. Adriano Celentano y sus canciones en castellano, El muchacho de la calle, Gluck y Ámame, Bésame. Gianni Morandi, Bella señora y No soy digno de ti. Y Nicola Di Bari, Rosa y Un amor y nada más. Espero que os haya gustado este repaso por la década prodigiosa y para despedirme os dejo con una de sus populares canciones, Black is Black, de Los Bravos, que fue número 2 en el Reino Unido y que vendió 2 millones de copias. Radio Barrio cumplimos 5 años y esperamos cumplir muchos más. Os esperamos, nos escuchamos en 97 Irratia. Cinco añitos tiene mi barrio, 5 añitos sonando en el barrio, 5 añitos y os mandamos besitos. Fortune, fame, mirror, vain, gone insane, but the memory remains. Buenas, soy el Metal Nestis. Y voy a hacer el programa de Heavy Metal para este mes. Volvemos de vacaciones con maleta llena de música. Tenemos primero grupo Celtic Frost, segundo grupo Paradise Lost y tercero grupo Megadeth. Fame, gone insane, but the memory remains. Empezamos con Celtic Frost. El grupo se formó al finales del mes de mayo de 1984 por Tom Gill. En 1984 graban su primer álbum Mordid Tales, que fue un éxito en la escena de metal underground y permitió a la banda realizar su primera gira en Alemania y Austria. A finales de año contratan al baterista de origen estadounidense, el Reed Stuart Mark. Una canción que me gusta mucho es Procreation. Segundo, seguimos con Paradise Lost. Paradise Lost es una banda británica del metal gótico, considerada del culto, que fue formada en 1988 en Halifax, Reino Unido. Ellos se hacen llamar los padres de metal gótico y junto con sus compatriotas Anathema y My Dying Breed, y tocan gótico y death metal música. Una canción que me gusta mucho es Ember's Fire. Entrecero seguimos con Megadeth. Megadeth, su origen se dio en Los Ángeles, California, el año 1983, bajo el liderazgo de Dave Mustaine como vocalista, compositor y guitarra. Cuenta con 15 álbumes entre el periodo de 1985 hasta 2016. La banda explora los géneros de speed, thrash, hard rock y heavy metal music. Una canción que me gusta mucho es Wake Up Dead. Hasta el mes que viene, un saludo de Metal Nestis. Soy Amaya y voy a haceros una propuesta. Se acerca nuestro 25 aniversario de Soltarasi y por ello estamos preparando una sorpresa que queremos informaros. Esta vez nos gustaría contar con vuestras historias y las del barrio de San Fran en este último cuarto de siglo. Para ello vamos a realizar un calendario con los momentos y lugares de estos últimos años. Y os pedimos vuestra colaboración. Necesitamos fotos de los últimos 25 años del barrio. Podéis mandarlas a sortarasi@sortarasi.org o bien en persona dejarlas en nuestro centro de día en la calle Conde Mirasol número 5 de Bilbao. ¿Y cuándo la podréis ver? La presentación del calendario será el 13 de diciembre, con motivo de la celebración Gaudí Erequia, fiesta participativa que supone un espacio de encuentro cultural para todos los vecinos del barrio. Espero vuestra participación y ayuda en este proyecto. Un abrazo fuerte para todos y contamos con vosotros. Gracias. Buenas, soy Gon, el reportero más dicharachero de Radio Barrio. Hoy vamos a hablar de un producto de otoño, el membrillo. Empezamos enumerando los beneficios que posee. Primero, este fruto es muy bueno para tratar el colesterol. Segundo, también es útil para quitar la diarrea. Tercero, es bueno para aliviar la tos seca. Cuarto, es efectivo contra la hipertensión. Cinco, combate la retención de líquidos. Sexto, es útil para prevenir los calambres, pues tiene potasio. Eso sí, para disfrutar de todos estos beneficios hay que comerse el membrillo. Ahora, coger papel y boli, que os voy a explicar cómo se hace el dulce de membrillo. Esta receta es especial, pues es como la hace mi madre. Comenzamos con ella. Para un kilogramo de membrillo se echa 500 gramos de azúcar. Se lavan bien los membrillos, pues tiene una pelusa que hay que quitar. Se parten en cuatro trozos y se quitan todas las pepitas del corazón. Una vez se quiten todas las pepitas, se cortan en trozos más pequeños. Se echa todo en una cazuela y se le echa el azúcar. Se deja macerar durante 24 horas. Una vez macerado, se pone a fuego lento y cuando empieza a hervir se remueve hasta que el membrillo esté blandito. No hay que dejar de remover, pues si no se pega en la cazuela. Cuando está blandito se pasa por la batidora o el pasapuré. Se echa en el molde y se deja enfriar. Cuando se enfría lo normal es que quede duro. Si el molde es grande se corta en trocitos y se envuelve en papel film. Hay que guardarlo en sitio fresco o se puede congelar para comer cuando nos apetezca. Después de saborear nuestro dulce de membrillo, vamos con una poesía que Pablo Guerrero ha dedicado a este fruto. Al atardecer nos regalaban su olor a generosa paz y a tierra limpia los membrillos. Y la verdad de tu presencia ahora me regala su olor. Esto es la energía que de ti nace y quiero. La gente como tú son una fiesta. Al vaciarse se llenan y te llenan, soles o membrillos, que sin pedirme nada me dan toda su luz, todo su aroma. Y para terminar nuestro espacio membrillero de hoy, nos quedamos con una mítica canción en la que también aparece el membrillo. Es un tema del grupo Héroes del Silencio. Se titula Entre dos tierras. Seguro que os acordáis. Dicen que no seas membrillo. Y esa es también mi propuesta. No seas membrillo y cómete el membrillo. Os dejo con la canción y hasta el próximo mes. Adiós. Por y para la gente del barrio, Radio Barrio, en 97 Irratia, todos los últimos martes de mes a las 3. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado igual que nosotros haciéndolo. Para despedir, os dejamos con una banda que también se despide, el grupo barcelonés Fundación Tony Manero, uno de los grandes referentes de la música disco y funk de nuestro país, que presenta Momentos y anuncia El Último Baile. Su gira de despedida. Os dejo con la canción Momentos. Hasta el próximo mes. Agur. Nos volvimos a encontrar y el mundo entero dejó de girar. Por un momento todo encajó, como si nunca nos hubiéramos dicho adiós. Reconocí el tacto de tu piel, nuestros labios sabían lo que hacer. Somos momentos que se pierden en el tiempo, que se escurren entre nuestros dedos para no volver jamás. Somos recuerdos, dibujamos sentimientos. Somos recuerdos.